No te puedes ni imaginar lo contenta que me pone estar aquí frente a este micro para contarte, leerte esta carta que te he escrito. En parte, para mí es como una especie de anticipo de lo que será, tal vez, este reencuentro en el podcast oficial. Aquí, en verdad, hay muy poquita gente que me escucha en comparación con toda la gente que recibe el correo. Pero eso también lo hace más íntimo, más especial, porque además quienes escucháis el podcast, o sea, este podcast, estas cartas, estas audiocartas, siempre comentáis, o casi siempre, y es algo que, no sé, a mí me enriquece mucho esta experiencia de crear una comunidad un poquito más íntima, más cercana y alejadas de las prisas, de los agobios que tienen las redes sociales como tal. Es como esa contradicción, ¿no?, de querer hacer algo pero estando fuera de todo. Entonces, bueno, he encontrado este espacio que parece que a alguna le gusta. Pero bueno, no me ando con rodeos, que si no esto se me larga de más. En la carta de este mes te traigo un mini resumen o una especie de narración de cómo ha sido mi viaje por el Pirineo Aragonés. Verás que el título es de cuando una vaca casi me embiste. Esto no es clickbait, realmente pasó. Y te explico un poquito cómo esta experiencia, entre otras, me han ayudado mucho, sin querer, acercarme más a la novela que estoy escribiendo actualmente, que la llamo por redes Proyecto Gris, porque en verdad no tiene título aún. Así que paso a leerte la carta y ya sabes, como siempre, que pararé a hacer algún que otro comentario porque, bueno, eso de hablar, pues me gusta un poquito. Vamos allá. Querida lectora, sin querer, me he visto envuelta en una aventura que me ha acercado mucho, tal vez demasiado, a la vivencia de la protagonista de la novela que estoy escribiendo, El Proyecto Gris. No recuerdo cuánto he explicado sobre esto en la newsletter, pero resumidamente se trata de un cozy fantasy protagonizado por Griselda Luz de Sol, agente del ministerio, que debe viajar a un pueblecito para encontrar a un metamorfo escondido entre la población. Se trata de una bruja de ciudad, de una familia de bien y que tiene las cosas muy claras. Tal vez demasiado, pues la realidad no está dibujada en blancos y negros. Pues bien, justo el fin de semana pasado, aprovechando un puente, nos fuimos mi hermana y yo a descubrir el Pirineo Aragonés. ¿Ves por dónde voy? Otra señorita de ciudad visitando un pueblo montañés en busca no de un metamorfo, sino de algo de calma e inspiración para escribir. Y bueno, vaya si la encontré. Me he sentido íntima y, por qué no decirlo, patéticamente reflejada en mi propia protagonista. ¿Para qué llevar botas de montaña a hacer una ruta de 15 kilómetros? ¿Por qué no puedo hacerlo con unas deportivas de ciudad planas? ¿Qué debe de haber de malo en intentar acariciar una vaca que claramente quiere que te alejes de ella? Voy a hacer un mini paréntesis para explicar esto que fue muy muy gracioso. Ahora me río. En el momento me asusté. Pero bueno, vamos allá. En los llanos de la Larry, en Bielsa, vive libremente una manada. No sé si dice manada o no, pero yo he puesto manada. Una manada de vacas y otra de caballos. Fue impresionante verlas de tan de cerca y acercarse a ellos, ya que las yeguas se dejaban acariciar e incluso el par de potros que las acompañaban. Las vacas, en cambio, eran diferentes, muy diferentes. Tenían mucha más mala baba. Intenté acariciar a una y esta bufó para pedirme que me alejara. Y eso hice. Tampoco sé si lo que hacen las vacas como para decir que te vayas es bufar, pero bueno, es lo que he puesto. Bien, el caso es que me alejé de ella. Pero con la mala pata de pararme un momento, nada, dos segundos, a abrocharme la chaqueta. Pues bien, no la vaca que bufó, sino su colega, tuvo que ver algo muy amenazante en mí, pues se puso a mugir como una loca, cocear y apuntar hacia nosotras, es decir, hacia mí y a mi hermana, con los cuernos, como si fuera a embestir. Creo que aún sigue riéndose de nuestra huida con sus amigas porque fue del todo patético. Pero es que no ha sido la única escena patética que he protagonizado este fin de semana. Cuando en una ruta en mitad de la montaña, ¿vale? Ruta montañesa, mitad de la naturaleza, mitad de un bosque, ¿vale? No se me ocurre decir en voz alta nada más que algo parecido a: oye, ya podían haber hecho el camino mejor, que me estoy clavando todas las piedras. Nada, como si el bosque tuviera que adaptarse a mis necesidades y a mi incapacidad de comprar zapatos adecuados para una ruta. Vale, me eché a reír. O sea, me escuché y me eché a reír. No porque me diera cuenta de lo que estaba diciendo era ridículo o no solo, sino porque se trataba de una de esas frases que podría haber dicho perfectamente Griselda. Y desde ese momento, la mirada que le puse al viaje se tiñó de gris. Me puse en su piel, esa que ya llevaba en realidad, y empecé a imaginar qué haría una bruja en los mismos pueblos que yo visitaba. Igual que ella, dejé de quejarme tanto y empecé a ver historias escondidas en el musgo del bosque, la hiedra de las casas y las piedras de los caminos. Ha sido fascinante. Esta novela la he ido escribiendo a trompicones, pues la rutina de escritura se ha visto machacada con el estrés del trabajo, pero es un proyecto que lleva ya un año resistiéndose a esconderse en el cajón. Si también eres escritora, sabes que hay historias que aunque las empiezas a escribir, al final por un motivo u otro acaban escondidas y luego se pierden en el recuerdo y no se terminan nunca de escribir. Pero esta no, esta se resiste. Y es verdad que últimamente estoy bloqueada a nivel creativo. Por un lado, debido al efecto Frankenstein de escribirla a días sueltos, ya que tengo que releer mucho para poder seguir con coherencia. Y hace nada llegué casi a las 30.000 palabras del proyecto. Y por otro, porque no dispongo de la energía y el descanso suficiente como para poder dedicarle el tiempo que se merece. Al final estoy en final de curso, los niños han vuelto locos con el calor y hay un montón, ¿no?, de estrés y ansiedad que estoy padeciendo por el trabajo que me impide el momento de calma que necesito para escribir. En realidad, este viaje que hice no estaba previsto para reconectar con la novela, sino que se trataba de una escapada para huir de la rutina, envolverme de naturaleza y pasar un tiempo de calidad con mi hermana. Y todo eso lo he hecho, pero sorprendentemente también me ha hecho entender mucho mejor a mi protagonista. Por si lo dudabas, sí, pienso incluir todas estas anécdotas en la novela porque es que son divertidísimas. No solo he podido acercarme más a la protagonista, sino que me ha hecho conectar también con el paisaje que le envuelve, con el pequeño pueblo de Covendel que está cargado de vida y de historia. Ese pueblo, que en un origen, porque soy una mujer de ciudad, me había imaginado simplemente llano, a pesar de ser un pueblo montañés, ¿no? Cosas de mi cabeza, ahora va a estar abrazado a una montaña. Ese río simplón que rodeaba la zona saltará, bañará y envolverá la vegetación. Ese pueblo de piedra lisa estará llena de adoquines, cargada de carteles de colores y tiestos y macetas decorarán sus calles. Como si sus habitantes no tuvieran suficiente con todo el verde que les rodea, que tienen que traerlo también a sus calles. Tras volver a casa, dejando atrás todo ese vergel, siento la imperiosa necesidad de volcar todo lo que he descubierto y, con suerte, transmitirte en esta novelita, que no me permite olvidarla, una pizca de toda la belleza observada. No quisiera alargarme más, ya que al final las audiocartas son momentos puntuales lo que tardas en beberte un café. Así que simplemente te dejo a continuación algunas fotos. Obviamente me estás escuchando, no las puedes ver, pero en la carta te he dejado tres fotillos de tres espacios especialmente impresionantes para mí, que la imagen en realidad no les hace justicia. Te la describo por si no puedes ver las imágenes por el motivo que sea. En la primera imagen es una imagen de las pozas del molino, que es un espacio de agua donde el agua corre y salta a través de las rocas con un bosque y una montaña aún más atrás, que era un poco esa sensación de que todo estaba abrazado allá donde dabas un paso y te encontrabas otra vez ese río que había vuelto a aparecer. Y esa era una imagen que me he quedado con ella para incluir, ¿no?, en la novela. La central es una cuesta de un pueblecito, no recuerdo qué pueblecito era porque visitamos varios, pero precisamente es este que tiene la calle llena de adoquines, que las casas, los edificios están hechos de piedra a la vista y que además, a pesar de que todo a su alrededor es puro bosque, está la calle llena de macetas. Aquí no se ve tanto porque no era la que tenía más macetas, pero en Ainsa, por ejemplo, había muchas, muchas, muchas casas que están plagadas de macetas, todo de color verde, ¿no? Como si no fuera suficientemente bella la calle y necesitaran llenarlo de naturaleza. Y la última fue en el segundo día que fuimos a hacer una ruta fue una ruta muy, muy sencilla, que era alrededor del embalse de Pineta, si no recuerdo mal. Era una ruta que era como muy sencilla porque estábamos agotadas del primer día y no nos esperamos algo demasiado maravilloso, pero lo encontramos, ¿no? Esas sorpresas que te da el meterte en estos sitios. Era una zona que, claro, como yo en el embalse estaba cargadito de agua, era un ambiente muy húmedo, estaba todo lleno de musgo, todo verde. Además, llegó un punto en el que nos vimos envolvidas, ¿no?, por esa naturaleza y sentías, olías, ¿no?, ese entorno. La foto en concreto es de un árbol cuyas raíces parecen haberse salido de la tierra y están todas llenas de musgo sosteniendo, ¿no?, ese árbol, y obviamente todo rodeado de sus hermanos, ¿no?, esa arboleda tan, tan impresionante que hay en esa zona. Y ya está, este es el capítulo de hoy. El capítulo, ya estoy en modo podcast. Esta es la audiocarta de este mes. Gracias por quedarte a escucharme. Si me escuchas, me interesará mucho que me digas que me has escuchado, aunque sea dándole un, no sé si se puede dar me gusta, o puedes poner un iconito de corazoncito, por ejemplo, en los comentarios, sin más, para que yo pueda un poco valorar cuánta gente lo está escuchando, para decir mantenerlo o no mantenerlo. Lo más seguro es que lo mantengan, que solo me escuche una persona, pero bueno, al final los números siempre vienen bien para saber cómo está funcionando. Es posible que cuelgue o haya colgado algún vídeo sobre el viaje. Si quieres ver un poquito más sobre esos entornos, te dejo el enlace también a mi Instagram. Bueno, no sé si está escuchando a mi vecino, que está indicándose a gritar, pero bueno, es lo que tiene, hace que haga calor, tenga que tener la ventana abierta. Y ya está. Muchísimas gracias por escucharme. Nos escuchamos de nuevo el mes que viene. Un beso.